Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos canciones para voz y piano del compositor argentino Carlos Guastavino, en interpretación de la soprano Margot Páez Reina y el pianista George Ravol. En primer término presentamos a su atención La Rosa y el Sauce, sobre un poema de Francisco Silva. Esta iglesia no tiene, sobre un poema de Pablo Neruda. Piececitos, sobre un poema de Gabriela Mistral, y Palomita, sobre un poema de José Iglesias de la Casa. Interpretan la soprano Margot Páez Reina y el pianista George Ravol. La rosa se Escuchamos La Rosa y el Sauce sobre un poema de Francisco Silva. Esta iglesia no tiene sobre un poema de Pablo Neruda. Piececitos sobre un poema de Gabriela Mistral y Palomita sobre un poema de José Iglesias de la Casa. Interpretaron la soprano Margot Párez Reina y el pianista George Ravol. A continuación, también de Carlos Guastavino lo invitamos a escuchar Cuatro canciones argentinas. Desde que te conocí, Viniendo de Chilecito, En los surcos del amor y Mi garganta. Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí. Yo no te ofrezco grandezas, me doy solo el amor que te di. Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí. Yo no te ofrezco grandezas, me doy solo el amor que te di. El amor con el amor y el desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga, me doy con la ingratitud también. Cuando nada te debía, todo el alma me robaste. Y recuerda que pecaste, ladrón del alma mía. Y hasta otro día, ¿qué consuelo puedo darte ya? Tiempo de mi partida. Adiós, vidita del alma, y hasta otro día. Música. chiquita vengo ganando, ¿dónde andará esa cholita traidora? Escuchamos cuatro canciones argentinas de Carlos Guastavino. Interpretaron la soprano Margot Párez Reina y el pianista George Ravol. A continuación lo invitamos a escuchar Dones Sencillos, sobre un texto de José Iglesias de la Casa. Riqueza, sobre un poema de Gabriela Mistral. La primera pregunta o el adolescente muerto, sobre texto de Nina Cortese y Cantilena. La dorada cabeza ya se ha Escuchamos Dones Sencillos sobre un texto de José Iglesias de la Casa. Riqueza sobre un poema de Gabriela Mistral. La primera pregunta o el adolescente muerto sobre texto de Nina Cortese y Cantilena. A continuación, también de Carlos Guastavino lo invitamos a escuchar cuatro canciones coloniales sobre textos de León Benavós. Cuando acaba de llover. Préstame tu pañuelito. Ya me voy a retirar. Y Las puertas de la mañana. Los tripolitos, verdes. Escuchamos cuatro canciones coloniales sobre textos de León Benaroz. Cuando acaba de llover. Préstame tu pañuelito. Ya me voy a retirar. Y Las puertas de la mañana. A continuación, también sobre poemas de Benaroz escucharemos Severa Villafañe, El Sanpedrino, Siesta y Romance de José Cubas. Del aire, si esta riqueza dobla. Estamos escuchando canciones del compositor argentino Carlos Guastavino, en interpretación de la soprano Margot Párez Reina y el pianista George Ravol. Para concluir nuestro espacio de hoy presentamos Las Nubes, ciclo de tres canciones sobre textos de Luis Cernuda, Jardín Antiguo, Deseo y Alegrías de la Soledad. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Las Nubes, ciclo de tres canciones sobre textos de Luis Cernuda, Jardín Antiguo, Deseo y Alegrías de la Soledad. Interpretaron la soprano Margot Párez Reina y el pianista George Ravol. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 56 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día domingo 16 de junio del año 2019. Hemos escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora la obra de este compositor alemán, Ludwig van Beethoven.